puedo dejar de mirar. Estaremos juntos en la arena tibia, pero esta alegría para que yo olvide que hubo otros veranos y entre otra alegría, porque no fui yo tu primer amor. Amor que no vivimos.